Es momento de conocer a nuestro invitado. Se viene la 11ª edición del encuentro teatral de espacios públicos abiertos y alternativos organizado por el taller Perros Callejeros, Experimentos Alquimúsicos Teatrales. La propuesta se llevará a cabo el sábado 21 y domingo 22 de agosto desde la virtualidad y vamos a hablar al respecto junto a Héctor Cisneros, su organizador. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias a Zona Cultura. Gracias Darío por esta oportunidad. Siempre ustedes apoyando al desarrollo de la cultura de las artes de aquí en el Ecuador. Bueno, esa es nuestra labor, nuestro trabajo de seguir difundiendo las actividades que realizan los artistas y gestores culturales. Y esta semana tenemos esta novedad. Por favor, recuérdenos, ¿por qué un encuentro para pensar las artes escénicas desde el espacio público? Bueno, este encuentro de teatro callejero lo hemos venido desarrollando a lo largo de 11 años. Lo que nosotros tratamos e intentamos es revalorizar, es cualificar, es promocionar, es difundir el arte escénico para los espacios alternativos. Estos espacios como la danza, como la música, como los títeres, como el teatro, como el mimo, como la performance, o el circo y otras artes vivas. Para lo cual nos reafirmamos en la práctica del teatro de grupo, incentivamos la práctica del teatro de grupo. Nosotros al desarrollar nuestro trabajo desde el año 1992 nos hemos dado cuenta de que en el Ecuador prácticamente no existe un desarrollo de la cultura escénica en el espacio público abierto, alternativo, lo que nosotros conocemos como teatro callejero. En el imaginario del ecuatoriano, en las ciudades, llámese en Cuenca, en Guayaquil, en Quito, en Ambato, ¿sí? Se cree que teatro callejero es contar chistes, hacer chistes gruesos, sostenerse en la palabra. Entonces, para eso nosotros trabajamos y queremos, y siempre ha sido nuestro afán, incentivar el arte callejero, llevar cosas de calidad, ¿sí? Que tengan una constancia, que tengan una regularidad, que no sean coyunturales, que no sean solo proyectos que ganan dinero, salen a hacer sus obras y luego ya no regresan. Entonces, eso es lo que nosotros proponemos, ¿sí? A los grupos. Siempre hemos estado motivándoles a los grupos de sala, que son muchísimos y que tienen un trabajo regular, que hagan su trabajo en el espacio abierto. Pero no hemos tenido respuesta, digamos, ¿no? Y acá, desde los estudiantes de teatro hasta los practicantes del teatro convencional, siempre le ven al teatro callejero como algo menos, ¿no? Sí, siempre despreciando más bien al teatro callejero. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es estudiar, practicar, tecnificar, investigar, ¿sí? Y difundir el trabajo con lo mejor que podemos, con una buena factura, con buen nivel de calidad. Vemos claramente que existe un estereotipo sobre el teatro callejero, ¿no? Esto me lleva a preguntarle si ese estereotipo es completamente falso, es erróneo, es decir, si las personas que hacen del espacio público, dígase calles, parques, plazas, su espacio de trabajo para generar algún tipo de actividad escénica, todos son profesionales, están en las capacidades escénicas para llevar a cabo esos trabajos. Creo que hay, digamos, en el país de los ciegos, el tuerto es el que manda, dice el dicho popular. Y cuando no hay conocimiento, ¿sí? Se aprovecha de sofismas, llamémosles así, ¿sí? De cosas que se inventa, ¿sí? la gente y le ponen nombres. Entonces, como decía, en la calle hay una diversidad, ¿sí? De expresiones. Expresiones que se dan dependiendo de las necesidades. Hay gente que necesita salir a ganarse la vida, al menos en estos tiempos tan difíciles, está saturada sí, el centro histórico, las calles están saturadas de gente que quiere salir a trabajar. Y entonces desde siempre hemos visto en los parques, en las plazas, gente que sale, vuelvo y repito, en los buses y dicen, yo pertenezco al teatro callejero. Y cuentan los mismos chistes que cuentan todos, sí, los mismos cachos, como nosotros llamamos. Entonces, son alguna gente que necesita llevar unos dólares, que necesita sobrevivir, pero que no han tenido absolutamente ninguna preparación. Y existen, digamos, mínimamente, sí, individuos que se han preparado y han tenido una experiencia ya de años. Sí hay compañeros que tienen experiencia de años de estar en la calle, pero que tampoco han puesto énfasis en tecnificarse, en investigar, en experimentar en el espacio público, en el teatro callejero. Entonces, como digo, hay diversos matices de gente que sale a la calle, al espacio público a ganarse la vida, pero aquí en el Ecuador no hay. Tal vez haya, aclarando en esto que nosotros tampoco hemos llegado a hacer teatro callejero, esa es nuestra búsqueda. Si tenemos nosotros como concepto que el teatro es poesía en imágenes, nosotros todavía no hemos llegado a hacer nuestra obra de arte en el teatro callejero, pero esa es nuestra búsqueda. Y si nosotros en verdad hemos trabajado constante y regularmente y muy tenazmente para encontrar esta expresión de teatro nacional, de teatro callejero, de teatro festivo ecuatoriano, sí, de teatro social ecuatoriano, otros grupos no lo han hecho. Es más, no existen otros grupos aquí en el Ecuador que hagan, que tengan una búsqueda del teatro alternativo, del teatro callejero, del teatro para espacios públicos, del teatro para el pueblo. Y es que, don Héctor, acá tenemos dos escenarios claramente marcados, ¿no? El teatro callejero, el espacio público, y por otro lado el teatro convencional, el cerrado, el donde se paga ticket, hay una butaca, el lugar, y hay un telón, ¿no? Pero esto me lleva a preguntarle, por favor, ¿qué exigen cada uno de estos dos escenarios, tanto en el lado creativo del artista, así como también en la competencia de poder generar una atención del público en estos dos espacios bien diferentes? Bueno, los códigos son diferentes para el espacio cerrado y para el espacio abierto. El tiempo, ¿sí? El ritmo, la iluminación, la proyección de la voz, la energía, la capacidad de concentración, son diferentes elementos que juegan en el desarrollo del teatro, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta nosotros, porque si bien nosotros, nuestra temática, nuestro origen, como Perros Callejeros, Taller de Experimentos de Alquimúsico Teatrales, ha sido la calle, el parque, el espacio público. También hemos experimentado, porque nosotros tenemos una formación de actores, y un actor puede trabajar en la plaza, en el parque, en un set de televisión, en un set de cine, ¿sí? En un teatro muy convencional, en la ópera, por decir, ¿sí? Y que nosotros lo hemos desarrollado. Por ejemplo, en el espacio abierto lo que más se desarrolla es la capacidad de concentración, desarrollar otros códigos de mantener el ritmo del espectáculo, porque no es lo mismo en un espacio cerrado, si tú le traes al espectador, le encajonas en una butaca, ¿sí? Le encadenas apagándole las luces y ellos ven a unos actores encima de un escenario iluminados. Entonces el actor se queda aprisionado en su butaca. Y con esto de que si no le gusta tiene que quedarse porque si no la gente le va a decir que es mal educado y que no aprecia el arte. ¿No es cierto? Es súper coercitivo esto del teatro de sala. En cambio, en el teatro callejero, el ritmo tiene que ser rápido, ¿sí? La atención tiene que estar agarrada. La dinámica del grupo, ¿no? ¿Cómo manejas el espacio? ¿Cómo manejas el sonido? ¿No es cierto? Los ruidos de afuera y todo lo que es la calle. Entonces, a nosotros como actores callejeros desarrollamos una energía diferente, digamos, a los actores del espacio cerrado. Nosotros encontramos un ritmo diferente de lo que encuentran los actores y las actrices del espacio cerrado, ¿no es cierto? Entonces, son códigos diferentes, pero nosotros, por nuestra experiencia, sabemos que son complementarios, ¿sí? El actor convencional de teatro cerrado que no se ha preparado en la calle, creo que es necesario que haga eso. Y el actor que solo tiene como recurso la calle, es necesario que sepa las reglas y las convenciones, los códigos que se trabaja para el espacio convencional, ¿no es cierto? Entonces, son elementos complementarios que deberían unirse para desarrollar un actor, una actriz integrales, sin prejuicios, ¿sí? Reconociendo a todos en este hecho, ¿no? Que es el hecho escénico, que es esto de las artes vivas, de las artes en contacto. Héctor Cisneros nos acompaña esta mañana. Él es el organizador del 11º encuentro del Teatro para Espacios Públicos Abiertos y Alternativos. Estará presente este sábado 21 y domingo 22 de agosto. Esa es la edición número 11 de este encuentro, pero la segunda edición que se realiza de forma virtual. Háblenos de la propuesta. ¿Cómo está presentada este encuentro, por favor? Este encuentro lo vamos a hacer ahora por las medidas estas de bioseguridad que tenemos, porque seguimos en la pandemia y porque el COE Nacional, los municipios todavía mantienen cerrados los espacios públicos, y si nosotros nos atrevemos a hacer algo en el espacio público tendremos una multa. Entonces tenemos que recurrir de nuevo a esto de la virtualidad. Nosotros le vamos a hacer el día sábado 21, a las 6 de la tarde, el conversatorio. El conversatorio tiene la temática de el teatro callejero en el Ecuador. Ahí hemos invitado esta vez a 4 representantes de la danza, del teatro, de los títeres acá en el Ecuador. Gente que no trabaja, digamos, regularmente en el espacio público. Entonces, por ejemplo, tenemos a don Francisco Aguirre, Panchito Aguirre, como es conocido, de allá de Cuenca, ¿no es cierto? Él tiene su trabajo desde el inicio, desde hace mucho tiempo. Él fue uno de los forjadores, ¿sí?, del teatro callejero aquí en Quito, juntamente con su compañero Carlos Michelena, que es el único actor que realiza trabajo de teatro callejero aquí en el Ecuador. Hemos invitado también al maestro coreógrafo, director Clever Viera. También le tenemos a Julio Guayamabe. Julio Guayamabe es un joven performer, butoca, ¿sí?, dancero, que hace sus intervenciones en el espacio abierto, sus performances en el espacio abierto. Él viene trabajando en la costa, él es de Manabí, trabaja mucho tiempo en Guayaquil y ahora está por Santa Elena trabajando en el espacio abierto exclusivamente. Él trabaja en la naturaleza, también en las urbes. Entonces esa es su búsqueda. Y por último tenemos al maestro Darwin Pavón. El maestro Darwin Pavón es un titiritero muy reconocido aquí del grupo Amaru Títeres. Él trabaja, yo creo que unos 12, 15 años en los títeres, en el espacio abierto, y nosotros lo hemos visto desde hace muchísimos años allá por el Parque Las Cuadras. Entonces él también nos sabrá decir, todos ellos nos sabrán decir sus referencias sobre el teatro en el espacio público, y también preguntarles qué se debe hacer, qué debemos hacer para fomentar, para incentivar lo que es el teatro, lo que es las artes escénicas, las artes vivas en el espacio público, en el espacio callejero, para el pueblo en general, porque estamos viviendo, ahora estamos ya saliendo tal vez, o estamos atravesando esta pandemia que ha dejado muy lastimada a la sociedad, y en un sentido de solidaridad mutua, nosotros apelamos a que salgan los grupos de teatro, de títeres, de danza, salgan a la calle, a los parques, a sanarnos mutuamente, a hacer este intercambio de energía que solo las artes escénicas, que solo las artes vivas pueden realizarle. A la vez, nosotros con esta propuesta, incentivar, reclamar también a las entidades locales de la cultura, nacionales también, para que den chance, que abran los espacios y que incentiven, sí, que promuevan económicamente las artes escénicas en el espacio público. Es para todo esto que nosotros estamos invitando a los que quieran conversar sobre el teatro callejero el sábado 21 a las 6 de la tarde, sí, por la plataforma de Zoom. Ustedes pueden contactarse conmigo, Héctor Cisneros Sánchez, en Facebook o Taller Los Perros Callejeros. Igualmente nosotros pondremos el link para que puedan ingresar los que quieran conversar y las que quieran conversar sobre las artes escénicas, sobre las artes vivas y poner su opinión sobre el teatro callejero el sábado 21 a las 6 de la tarde. Y el domingo 22 en la mañana, en la tarde y en la noche estaremos pasando obras de estos maestros, de los grupos de estos maestros, de Kleber Viera, el taller de investigación escénica, de Panchito Aguirre, una obra también, Títeres, de Amaru Títeres, de Darwin Pavón, y estaremos presentando una obra performática también de Julio Guayamabe. Bueno, entonces tienen la agenda completa para este fin de semana. Le invitamos a que la gente no se lo pierda, ya que esto es un evento que se realiza una vez cada año. Y con eso nosotros queremos agradecer a nuestro invitado Héctor Cisneros por habernos acompañado en esta mañana y traernos esta importante información. Héctor, muchas gracias. Gracias Darío, gracias a Zona Cultura, a la Radio de la Casa de la Cultura por darnos esta apertura para poder realizar este 11º encuentro de teatro callejero. Les invitamos mañana sábado y el domingo para que ustedes puedan disfrutar de todas estas obras con todos estos maestros y maestras. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.